labios sí. Como se los dije, estos lugares 11 y 12 son la entrada y la salida del Top 10. Entrando o queriendo entrar al Top 10 está Aventura en el lugar número 12 y Dulce María con Inevitable en el lugar número 11, ya de salida de las 10 mejores. Con eso volvemos después de la pausa. Top 20.